para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. BTS y Skechers lanzan una nueva colección. La marca de zapatillas anunció a través de su cuenta de Twitter que la colaboración más reciente con los Bangtan Boys ya se encuentra disponible en sus tiendas norteamericanas. Se trata de 7 diseños, uno por cada personaje del BT21, que se venderán por un precio de $75. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.